Bueno, pues yo soy Javier Baeza y estoy de cura aquí en la parroquia de San Carlos, en Entrevías. Y bueno, un poco así los antecedentes, cuando yo entro al seminario con 18 años, que era la edad mínima que se podía entrar, en aquel entonces vivíamos, los seminaristas vivíamos en pisos, en barrios. Entonces yo voy a vivir a Moratalaz, donde vivo ahora, con un grupo de seminaristas, de chavales jóvenes, a cuyo frente había un cura, y el cura es el que a los seminaristas nos dice que lo de las parroquias está muy bien, pero que curas para parroquias va a haber siempre, que curas para los chavales de la calle no es fácil encontrarlos. Y entonces empezamos a contactar con chavales. Te hablo de los años mediados de los 80, ¿no? 85, 88. A final de los 80 conectamos con Enrique Castro, aquí en Entrevías, y ahí se comienza la coordinadora de barrios, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues yo he seguido trabajando, pues así, en, no siempre como cura en esta parroquia, aquí estoy como cura desde el 2004, pero sí que vinculo siempre a la coordinadora de barrios y a todo lo que se movía debajo de San Carlos Borromeo, ¿no? ¿Y de manera independiente? Bueno, pues en eso yo creo que una de las cosas que yo experimento como más lúcidas o más positivas, precisamente es que quiero decir que aquí no hay una ONG que hace cosas y una gente buena que hace las suyas, sino que siempre ha preocupado y hemos descubierto que la militancia, o sea, que la militancia en el tejido social es fundamental, ¿no? Y yo creo que ese matrimonio entre lo individual y lo colectivo se ha llevado muy, muy adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi casa vivo con chavales, o sea, en mi casa tengo acogidos a muchachos, pero eso es posible también porque hay un grupo que lo posibilita, que alienta y que da soporte también, ¿no? Cuando hablamos y cuando hemos ido a muchas manifestaciones, como ejemplo, ¿no?, que gritamos abajo los muros de las prisiones, siempre nos viene la pregunta, ¿no? Bueno, abajo los muros de las prisiones, y si cayesen, ¿qué hacemos con tanta gente que necesita? Con eso no estoy justificando la existencia de las cárceles, pero sí que digo, bueno, pues siempre un poco, no, eso, yo creo que nos ha preocupado y nos ha ocupado desde el compromiso personal el dar respuestas también sociales, ¿no? Y eso yo creo que ha hecho posible, pues, que muchas personas de nuestro grupo hayan tenido también un compromiso personal importante, ¿no? Pues de llevarse a chavales a vivir a casa, o de ir a visitar a gente que está en prisión, o acompañar procesos, bueno, pues todo lo que en estos años hemos venido haciendo, ¿no? O sea, yo sí creo que no hay una labor individual, por un lado, y una labor colectiva, ¿no? Eso creo que es un error. Se trata de eso, de volver a recuperar la militancia, ¿no?, con todo lo que tiene de compromiso personal, pero también de transformación colectiva, ¿no? Y aquí en Entrevías concretamente tenéis de entre la gente que hemos entrevistado, creemos que probablemente el modelo más multicultural, digamos, entendido en el buen sentido, ¿no? Claro, pero que responde un poco a lo mismo, ¿no? A veces esta mañana preguntaba una colega de un medio de comunicación, ¿no? Bueno, pues vosotros, ¿a qué población os dedicáis? Pues a toda y a ninguna. Quiero decir que, en ese sentido, bueno, pues es verdad que cuando empezamos en los años 80, el boom en estos barrios de Madrid eran los chavales que tenían problemas de drogas, pero durante todo este tiempo vinieron los chavales que tenían problema de droga, nos llevaron a la cárcel nos presentó al SIDA, el SIDA nos llevó a las familias nos hablaron de hijos o nietos que tenían menores con problemas y presos, y la cárcel nos llevó a los inmigrantes y vinieron los menores inmigrantes no acompañados. Quiero decir que en ese sentido, durante estos años, no tenemos una especialización en un sector de la población, ¿no?, sino que por ese mismo compromiso hemos ido estando presente en aquellas realidades, pues, que han ido surgiendo, ¿no? Pues ahora, pues claro que tenemos que estar, porque es un problema no nuevo, pero sí que está emergiendo, pues estamos junto a muchas familias que están siendo desahuciadas, ¿no? Bueno, o sea, que en ese sentido yo creo que la respuesta siempre ha sido dependiendo de lo que ha llegado, ¿no? Digo, pues nunca nos especializamos en atender a inmigrantes, pero las abogadas y abogados se tuvieron que poner como locos a estudiar derecho de extranjería cuando en Madrid, en el año 2006-2007, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, hay una persecución terrible a los menores tutelados en centros de menores, repatriándolos, y los menores empiezan a escapar y el boca a boca hace que muchos recalen aquí, ¿no? Bueno, pues todo eso llevó a articular que las abogadas se pusiesen a estudiar derecho, que los demás abriésemos nuestras casas a la realidad de la inmigración. Bueno, pues ahora mismo yo, en mi casa creo que hay 7 nacionalidades, ¿no? Pues gente que estuvo mucho tiempo consumiendo alcohol y drogas y gente que ha llegado en patera desde Mali o desde Senegal, ¿no? Pasando por un abanico muy grande, como te puedes imaginar. El tema de los desahucios, ahí también es otro de los grupos que hemos visto que se ha roto esa barrera entre nacional y extranjero, ¿no? Claro, sobre todo porque, primero, yo creo que porque los inmigrantes, muchos, les, como trabajaban muchos de ellos, les dieron, o sea, esa política de créditos fáciles provocó que muchos inmigrantes se metiesen en ese pozo, ¿no? Y bueno, y luego también yo creo porque si algo me parece que positivamente se ha descubierto, no sé si solo el 15M, pero bueno, al menos al albur del 15M y de lo que el movimiento se significó, pues es precisamente que no hay problemas de nacionales y problemas de inmigrantes, ¿no? Sino que el capital nos ha jodido la vida a todos, ¿no? Nacionales, inmigrantes y extraterrestres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que también ha sido positivo porque la respuesta y la lucha contra ello pues también ha vinculado mucho a diferentes nacionalidades o procedencias. Claro. ¿De dónde viene tu trabajo en relación al migrante? Principalmente lo que comentaba antes, ¿no? Que muchos, en esos años 2000-2005, esa persecución que hubo a menores inmigrantes no acompañados que estaban acogidos en centros de protección de la Comunidad de Madrid, muchos chavales empiezan a escapar, ¿no? Y por distintas causas nos van conociendo y nos encontramos con que tenemos aquí a un montón de chavales menores inmigrantes, principalmente marroquíes en aquella época, que siendo menores han escapado de sus centros de protección, o más bien centros de desprotección, porque les iban a repatriar, y vienen buscando cobijo. Y ahí, pues al final, como todo en esta vida, lo más importante que nos ha pasado es que el boca a boca ha funcionado mucho, ¿no? Tú vas un día a visitar a un preso y a la semana recibes 3 cartas de gente que necesita, yo que sé el qué, ¿no? Claro. O sea, que pues un poco, o sea, igual, a partir de trabajo de menores, sobre todo, ¿no? De menores, luego van creciendo, luego vamos viendo cómo, pues también hemos ido un poco al albur del tiempo, ¿no? Cómo las leyes de extranjería se han ido endureciendo, cómo se constituyen esas cárceles, un poco en esos limbos jurídicos que son los CIEs. Ahí hemos, ha habido gente que conocía y hemos ido a visitarlas. Bueno, pues un poco la realidad de la inmigración, claro, pues es que se nos ha impuesto, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que hablar que se han colado en nuestra vida y yo creo que han ocupado nuestro corazón también, ¿no? En el sentido más positivo y más entrañable de la expresión. ¿Y cuál es la relación que has tenido con el Centro de Internamiento para Extranjeros, La Lucha? Bueno, pues lo que acabo de señalar, digo que nunca, como no creemos en la cárcel, nunca hemos ido a ver a la cárcel por ir a ver a presos o a pobres, pero sí que la realidad de la gente que acompañábamos nos ha hecho visitar las cárceles y las comisarías y los juzgados, ¿no? Mucha gente que conocíamos y muchos chavales que han pasado por aquí o que están viviendo en nuestra propia casa han acabado presos en el CIE, ¿no? Entonces, ir a verlos a ellos, en muchas campañas de denuncia y luego yo personalmente he tenido la oportunidad de visitar el CIE varias veces por dentro porque participo en unos cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial y a los jueces les enseñan el CIE y yo me he colado y por eso lo he visto por dentro varias veces. ¿Por qué no se puede entrar? No, en principio no vamos ni a eso. ¿Ni ONGs? No, las ONGs sí que, en Madrid sobre todo, desde junio del año pasado, que los juzgados a la limón de vigilancia del CIE, los juzgados de instrucción que se encargan del CIE, los 3 de Madrid, hicieron un auto obligando al director del CIE a que permitiese las visitas en horarios que no se topasen con las familias para poder visitar a personas. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en el CIE no tenemos problema para entrar por las mañanas a visitar a quien queramos. Que igual que desde que está el PP nos han vuelto, como ya decían los 8 años de gobierno del PP, igual que nos han vuelto a prohibir entrar en prisiones, que no nos dejan entrar, en el CIE hasta la fecha no tenemos problema para entrar. Y las visitas que podéis hacer vosotros, porque nos han comentado que las familias solo tienen acceso durante 5 minutos. Sí, 5 o 10 minutos. Nosotros hasta ahora podemos entrar 2 horas, de lunes a viernes, por la mañana, sin ningún tipo de cortapisa, incluso con el cristal abierto. O sea que, vamos, que en ese sentido la relación... O sea, que se hace una diferencia entre vosotros y la familia. Y las familias, sí. Pues es una barbaridad, pero bueno, está así, sí. De hecho, por ejemplo, muchas familias y muchos presos allí nos han contado cómo a las familias le abren la ventana del locutorio, son locutorios individuales, le abren la ventana, se saludan y se la vuelven a cerrar, ¿no? En ese sentido, yo siempre he creído, y me consta que las ONGs que vamos por la mañana, por las mañanas, estamos todo el rato con la ventana abierta. ¿Y no sé, podéis hacer una valoración de la ley de extranjería? Bueno, pues yo creo que es una ley marcada claramente por la Europa del capital, quiero decir, se ha ido endureciendo según Europa, se ha ido endureciendo otros países. Yo creo que claramente es una ley favorecedora de los trabajadores cuando sean necesarios, o sea, una ley para mano de obra necesaria, y una ley que cercena mucho los derechos fundamentales, ¿no? Quiero decir, porque además es curioso cómo la ley de extranjería, los impedimentos o dificultades que pudiera tener, siempre los sufren los inmigrantes pobres que vienen, ¿no? Uno se queda sorprendido cómo los jugadores de fútbol consiguen los papeles tan pronto y la nacionalidad inmediatamente, ¿no? Yo creo que es un exponente más, igual que los CIEs, igual que la directiva llamada de la vergüenza, todos esos instrumentos que se han dado los gobiernos europeos respecto y contra los inmigrantes, pues yo creo que son expresiones evidentes, ¿no? de la utilización que volvemos otra vez amparado en normas de derecho y todas esas cosas, pero la utilización que el primer mundo quiere establecer sobre el tercer mundo emergente. De hecho, digo, yo en mi caso, ¿no? Lo que conozco pues es gente muchas veces muy preparada, pero gente muy sencilla en situaciones económicas muy precarias de sus países, que vienen no porque aquí atemos los perros con longaniza, sino que vienen huyendo del hambre, ¿no? En ese sentido, hay un escritor no muy conocido, pero muy buen amigo, que es Andrés Soler, que él hablaba de que, y yo estoy de acuerdo, que él no cree que haya eso que dicen los políticos, un efecto llamada. Lo que hay es un efecto huida, ¿no? Un efecto huida del hambre, de la guerra, de la insalubridad, de la indignidad en la que está viviendo la gente, ¿no? La ley de extranjería yo creo que sigue abogando o poniendo el foco en el efecto llamada, ¿no? Porque, vamos a ver, la relación colonial existe desde hace 500 años, pero nunca ha sido un problema el indígena, digamos, ¿no? O sea, es decir, al indígena se le ha utilizado de muchas maneras. Yo creo que no es un problema el indígena, como no es un problema el inmigrante, siempre que Europa, en su bondad caritativa, vaya a ayudar al inmigrante donde él está. Es un problema, o si el inmigrante viene, como está muchos años viniendo, para que nosotros le explotemos aquí. Cuando el inmigrante, afortunadamente, viene sintiéndose un ciudadano de pleno derecho y al que se le conceden teóricamente los mismos derechos que a un nacional, es cuando el inmigrante es problema. Cuando viene, o cuando viene y dice que a mí no me podéis estar explotando laboralmente, como nos consta que se ha hecho y se está haciendo en muchas casas de ricos, ¿no? O sea, es alucinante, por ejemplo, cómo nos encontramos con muchas mujeres, sobre todo latinas, que tienen a sus hijos abandonados. ¿Porque son malas madres? No, los tienen abandonados en sus países, pero curiosamente están educando y espiritual o humanitariamente amamantando a los hijos de los ricos. Con lo cual, evidentemente, no han dejado a sus hijos por ser malas madres o malos padres, han dejado a sus hijos por necesidades económicas para poderlos mantener, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el inmigrante, pues cuando es un florero para nuestras fiestas o para nuestros festivales interculturales o para nuestras políticas de integración, que esté aquí pero que no reclame. Y si no, que esté allí nosotros, que somos muy buenos y muy solidarios, les ayudamos. Pero si el inmigrante viene aquí y viene como un ciudadano más, ya eso es un problema. Claro. De hecho, el problema solo empieza a ser cuando el inmigrante viene. Claro. Cuando el inmigrante viene y cuando el inmigrante, muchas veces a costa de la explotación a la que le hemos sometido laboralmente hablando, ahora dice, las cartas con las que jugábamos eran estas, pues yo quiero ahora los beneficios de las cartas con las que jugamos. Si yo he cotizado el paro, ¿por qué no voy a tener derecho de cobrar mi paro? Porque no es una gracia del Estado, es un derecho que me habéis dicho que yo podía conseguir si realizaba X trabajo, ¿no? ¿Qué relación estableces entre la crisis económica que afecta a Europa y el control de la inmigración? ¿Ha ido a más? ¿Ha ido a menos? Yo creo que muchísimo más, claro. Y un poco lo mismo, ¿no? Cuando teníamos la tarta entera y técnicamente España, pues eso, hace 5 o 6 años, técnicamente era un país de pleno empleo, pues veíamos cómo sectores sociales de clase obrera y clase media tenían chacha en su casa. nos podíamos permitir el lujo de tener a un pobre a nuestro servicio. Cuando las cosas han venido mal dadas a esas clases medias, porque las clases pobres llevan toda su puñetera vida en crisis, quiere decir que para ellos no hay crisis, la llevan sufriendo desde que nacieron por generaciones. Entonces nos hemos replegado, se ha empezado a recortar y ahí viene todos esos reclamos, y yo creo que absolutamente racistas, que está habiendo en contra de las personas migrantes, ¿no? Y todas esas políticas, que además parece ser, decía últimamente, que habían fracasado, de retorno voluntario a sus países, ¿no? Claro. Y eso nos indica cómo la gente no venía de fiesta ni venía por vicio. La gente venía por unas necesidades, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente, los inmigrantes han dicho, cuando había una tarta grande, nosotros nos llevábamos la guinda, pero no había problema. Ahora que la tarta se ha estrechado porque nos la hemos comido de una manera, yo creo, también muy frívolamente, pues ahora ni siquiera la guinda, ¿no? Entonces, vamos, para mí la conexión es clarísima, ¿no? A mayor crisis emergen las irracionalidades, los racismos, las intolerancias. Y curiosamente yo creo que emerge algo que ha pasado, o yo lo he vivido en muchas otras realidades, emerge la guerra de los pobres contra los pobres. Hemos escuchado muchas veces en el ambulatorio, es que el médico va muy lento porque hay muchos inmigrantes. Yo no lo sé. Los estudios nos dicen que cuantitativamente los inmigrantes es una población joven y sana, digo, pero bueno. En cualquier caso, aunque así fuese, que parece ser encima que no lo es, digo yo, coño, ¿y por qué ese cabreo, esa rabia, esa indignación no se la mostramos a los responsables políticos que han cortado recursos médicos? Entonces, yo creo que la crisis trae pareja una guerra que me parece que es muy peligrosa, pero que es muy subrepticia, y es la guerra de los pobres contra los pobres, ¿no? Vamos a pelearnos contra los ricos, ¿no? Pero, bueno, pues habrá que hacerlo. Pero a mí me parece que estamos en un momento y una tesitura en donde hay un racismo larvado muy impresionante, ¿no? Tremendo, tremendo. Y necesitamos victimizar, o sea, necesitamos culpabilizar a alguien de nuestro victimismo, ¿no? Javier Rosa del Ferrocarril nos comentaba eso precisamente, que se carga contra el que tienes más débil y más fuerte. Claro, claro, porque yo no puedo ir a escupirle a la cara a Esperanza Aguirre con todos los recortes económicos que está haciendo, o yo no puedo ir a escupirle a la cara a Rubalcaba para recordarle la reforma laboral que le inició, que ahora vamos a sufrir, ¿no? Pero sí puedo echarle en cara al inmigrante que vive en el piso de arriba o que tiene una frutería abajo, pues que por su teórica culpa. No sé, y a mí me parece que eso es muy peligroso, porque yo creo que de esas irracionalidades surgen los grandes fantasmas del rechazo, ¿no? Quiero decir que el pueblo alemán no se despierta un día de la noche a la mañana contra los judíos, ¿no? Sino que hay toda una política larvada, inconsciente, de promoción, de enfrentamiento, ¿no? El poder, yo creo, nos enfrenta, ¿no? Cuando nos dicen, ¿no? Es que el problema de la educación pública es que hay colegios con 12 nacionalidades. Pero eso no puede ser un problema, eso es una riqueza. Yo en mi generación solo estudié con nacionales. Digo, la interculturalidad, que por otro lado nos venden tanto, es una riqueza. El problema no es esa variedad. La variedad no es un problema. Lo que es un problema son los recortes educativos que ha habido. Pero a mí me parece que estamos todavía en un momento ahí, hombre, yo creo que ya menos, ¿eh? Pero en el que todavía, diríamos, los nacionales no, todavía esa contradicción yo creo que no la tenemos o no la tienen como muy evidenciada, ¿no? Pero a mí me preocupa, porque eso hace emerger, pues, todos esos racismos y todos los odios que ha habido. Quiero decir que lees cualquier historia de unos u otros, ¿no? Pues la confrontación étnica que hubo entre los tusis y los hutus, y no fue que un día los negros empezaron a cortarse el gaznate, ¿no? O el racismo que hubo en Serbia, no es que un día uno diese una orden, ¡ala! ¡Vamos a matar a todos los serbios! A asesinar. No, no, o sea, que yo creo que todo eso es un caldo de cultivo que se va cultivando, valga la redundancia, con políticas pues como las excluyentes que estamos viendo aquí, o como los recuerdos otra vez el otro día de Sarkozy, de volver a recordar que lo importante es el nacional francés, o lo que hizo Sarkozy hace dos o tres veranos expulsando a los gitanos roma de su país, o muchas de las cosas que hemos visto en Italia respecto a Libia, o que vemos todos los días en Israel respecto a Palestina. Lo que pasa es que como eso es un muro que no nos llega, digo, que no nos afecta, porque nosotros seguimos comerciando con los ricos, pero claro, a mí me parece que todos esos levantamientos de muros, físicos o no, colaboran en esos enfrentamientos civiles, ¿no? Y a mí eso me asusta un poco, porque creo además, por un lado, que la sociedad me parece que está siendo muy insensible o muy inconsciente respecto a ese peligro, y por otro lado estamos guardando mucho silencio frente a esa manipulación del poder, de estos que nos gobiernan ahora, como de los otros, en el caso de España, que han estado 8 años. Digo que aquí la directiva de la vergüenza, quien se bajó los pantalones fue el gobierno socialista, no son los malos del PP, que son horrorosos. O sea, desde la administración, asociaciones, siempre el trabajo con el migrante se hace, o sea, el trabajo de integración se hace con el migrante, ¿no? Es decir, hay técnicos de minorías étnicas en los ayuntamientos, es decir, pero no hay un trabajo, creo, ¿no?, de base y serio con el español. Claro, y precisamente porque es que yo creo que esos trabajos de integración, o sea, yo creo que el poder lo que quiere es que el inmigrante asimile nuestra cultura. Y yo creo que es una barbaridad, porque yo creo que nadie tiene que asimilarme a mí. Yo tendré que ver y descubrir qué cosas puede haber en mi cultura y en mi tradición y en mi forma de vida buenas, y descubrirlas, que seguro que trae el inmigrante, que son riquísimas, ¿no? Pero claro, estas políticas de extranjería que están realizando, yo creo que son, van en contra de esa integración, ¿no? Entonces, claro, pues es que no hay posibilidad de integrar, claro, pero porque es que ha habido recortes educativos o porque ha habido recortes médicos, ¿no? Claro, es que nos encontramos con situaciones y con barrios donde la inmigración es mayoritaria. ¿Pero por qué? Pues porque los barrios de los ricos y de los bien pensantes no han admitido población inmigrante, excepto si eran trabajadores o representantes diplomáticos de sus respectivos países, ¿no? Quiero decir que yo estoy convencido que en La Moraleja o en el barrio del Viso aquí en Madrid no hay ningún problema de integración con autóctonos y extranjeros. Claro, porque tienes un montón de delegaciones diplomáticas que son los ricos, siempre se van a entender con los ricos, sea cual sea su color de piel y su procedencia, ¿no? ¿Cómo relacionarías la noción de preso político con las personas detenidas en los centros de internamiento, si ves alguna relación? Sí, para mí es clarísima. Muchos de los ciudadanos de países no europeos, ¿no?, que han venido a Europa o que han venido a España, son países víctimas de las políticas de Europa en sus lugares de origen. Vienen aquí y no solo tienen que dejar su familia, su cultura, su vida, que ya es un dolor, que ya son víctimas de todo lo que tienen que abandonar, sino que encima aquí, por las políticas que nosotros hemos desarrollado en sus países, aquí encima les tachamos de irregulares, y la medida frente a esa irregularidad es privarles de libertad en los centros de internamiento, ¿no? Por eso yo sí creo que se puede hablar de presos políticos, porque son presos, personas que acaban presas por la política que Europa durante muchos años, Europa o los países del norte, hemos desarrollado en sus países de origen, ¿no? Claro, o sea, que es que las grandes petroleras, las empresas mineras, no son del Perú, digo, no son Israel tiene comprado no sé cuántos cientos de años las minas y los subsuelos de diamante de Sudáfrica, y el coltán no lo extrae las empresas del Congo. Y claro, pues es que eso son empresas asentadas en esos países, a quienes nosotros llamamos países extranjeros y del tercer mundo, son empresas que se han asentado allí para expoliar lo que es suyo, ¿no? Entonces les ofrecemos en la Europa dorada por las políticas que nosotros aplicamos, se vienen aquí y aquí, fruto de esa política que hemos aplicado, les metemos preso porque decidimos que son irregulares o porque ahora económicamente nos interesan, ¿no? A mí me parece que, yo creo que por eso tiene sentido, como decís, de hablar de presos políticos, ¿no? Por la experiencia que tienes de trabajar con otros grupos, ¿crees que hay un exceso de asistencialismo por parte de los grupos, digamos, nacionales que trabajan con migrantes? ¿O que el modelo tiende más hacia el empoderamiento del migrante? Hombre, yo creo que hay una realidad tan, o sea, una sociedad tan grande y diversa como la nuestra, imagino que hay de todo. O sea, yo sí conozco muchos grupos o muchas dinámicas de pobrecitos inmigrantes a los que hay que atender. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, sí, pues desde muchas parroquias, algunas ONGs, frente a muchas experiencias de trabajo conjunto, no solo de empoderar al inmigrante por inmigrante, sino de empoderarnos porque somos ciudadanos, ¿no? Y yo creo que es lo importante. Yo creo que no solo hay que, o sea, no hay que recobrar el lugar la inmigración o la nacional, sino que yo creo que hay que recuperar y reivindicar el hecho de que somos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que, por ejemplo, la experiencia de ferrocarril clandestino, de eso racismo, la que aquí podamos estar viviendo, de un montón de grupos y comunidades, pues de inmigra penal en diferentes lugares, ¿no? Pues donde yo sí creo, de diferentes redes, ¿no? Donde no están los inmigrantes solo que reclaman sus derechos, o no están los nacionales solos que van a hacer cosas por los inmigrantes, sino que yo sí creo que hay una interacción importante, ¿no? Y que juntos vamos a ver qué necesitamos. Pero no porque el inmigrante tenga necesidades más extraterrestres que los nacionales o la inversa, ¿no? Sino vamos a ver juntos qué necesitamos, ¿no? Evidentemente, en este momento, esas necesidades cobran una entidad mucho más dolorosa y más burda por la persecución que hay a los inmigrantes, ¿no? Pero el problema, por ejemplo, que decías antes, ¿no?, de los desahucios, pues es un problema que tiene toda la ciudadanía, digo, nacionales e inmigrantes. Nosotros aquí, muchísima, o sea, la gente que viene a pedirnos de comer, pues son tanto nacionales como inmigrantes, ¿no? Es verdad que, lógicamente, el ser inmigrante tiene unas dificultades añadidas mucho mayor, ¿no? Pues una dificultad de gestionar ayudas, una dificultad de documentación, un problema ahora mismo por las leyes de extranjería de poderse colocar, de poder conseguir la regularización. Eso sería un añadido. Con el gobierno de Zapatero nunca reconoció las órdenes que se hubiesen dado, que el Sindicato Unificado de Policía dijo que existían, a los policías de persecución a los inmigrantes, pero la realidad sí existía. Este gobierno, a través del director general de la policía, dice: se va a dar orden de que no se hagan esas redadas, pero las redadas siguen realizándose, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que es, por un lado, si es cierto eso, es una aberración jurídica que a unos funcionarios públicos, con la responsabilidad que tiene un funcionario policial por la entidad que tiene, digo, que es autoridad, que lleva una pistola y una placa, se le esté bonificando su sueldo en razón de unas detenciones que todos los juristas, y ahí está el grupo de inmigración penal, nos dice que son ilegales. Esto es, si eso es así, que ahora se reconoce, que parece ser que es así, yo entiendo que la Administración del Estado está llamando a prevaricar o a cometer ilícitos legales a funcionarios públicos, a los policías, para tener unos emolumentos económicos mejorados, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Sería lo mismo que si a los cirujanos, y tal y como está la reforma sanitaria, casi es mejor ni apuntarlo, pero virgencita, virgencita, que nos tenemos como estamos, sería lo mismo que si los cirujanos les dicen: pues mire, usted tiene que operar, pero en vez de dar 100 puntos, dé 50. Si usted da 50, yo le doy un complemento, que por otro lado es algo, pero también se dice que no existe, pero los médicos dicen que hay, con el tema de la receta, ¿no?, y de las pruebas médicas en atención primaria. A menor pruebas médicas, parece ser que se hablaba de monumentos o de incrementos salariales en los médicos, ¿no? A mí me parece una barbaridad cuando se juega con la salud, cuando se juega con la libertad de la gente. O sea, que es que es una barbaridad, pero si al menos es una barbaridad, ¿eh? Pero parece que la barbaridad sería menor, no menor, que tendría, no sé cómo explicarlo, que no fuese tan grotesca si fuese una multa, pero es que estamos hablando de privar de la libertad a ciudadanos libres, ¿no? Que hasta ahora habíamos, o se dice, ¿no?, que en un Estado de supuesto derecho como el nuestro, la libertad es uno de los pilares fundamentales, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la dictadura franquista y con la cárcel de Carabanchel? Bueno, con la dictadura prácticamente ninguna, porque yo nací en los últimos estertores, ¿no? Con mucha gente que luchó, pues yo considero que son mis o nuestros padres vitales, ¿no? Pues aquí en la parroquia Enrique de Castro, el padre Llanos en el barrio. Y luego mi relación con la cárcel de Carabanchel fue ya lógicamente la democracia, y fue una relación de ir a visitar a presos, a chavales que tenían problemas con las drogas, ¿no? Era una cárcel vieja, como todas las cárceles que había, pero era una cárcel, yo creo, o me cuentan muchos chavales que están ahora en prisión y que vivieron aquellas también, mucho más humana, ¿no? El problema es que, no en las condiciones objetivas de infraestructura, pero sí en las relaciones, ¿no? O sea, ahora a lo mejor en esta política de macrocárceles el nivel de conflicto entre presos y funcionarios ha disminuido, pero es que no hay relación, ¿no? Sí, con muchas de las personas que están presas, lo que decimos es que están presas, algunos, porque no saben vivir en libertad. Desde luego no se aprende a vivir en libertad si no hay relación con personas libres, ¿no? Eso en Carabanchel, que era cutre, vieja, pero ese nivel de humanidad sí que era mayor, ¿no? De hecho, vamos, ya te digo, en mi casa ahora hay un señor de 66 años que está preso todavía y sale, y él guarda mucha añoranza de la cárcel de Carabanchel, ¿no? Pues esa relación mucho más humana, podía ser más conflictiva, había motines, ¿no? Hoy para que haya un motín, con eso no los estoy defendiendo, pero quiero decir, al final, las relaciones humanas son conflictivas, claro. Y con quien nos peleamos es con quien convivimos. Yo con mi vecina del cuarto soy un santo cura, porque encima a veces hasta me pide comida y le doy, ¿no? Pero la visión que puedan tener de mí los muchachos con los que vivo, cuando me despiertan la siesta o llego a casa y no han comprado el pan y se me hincha la venda, pues a lo mejor no es tan digna, ¿no? Claro, pero las relaciones nos hacen relacionándonos, ¿no? ¿Y qué relación...? Porque vemos una relación directa, o la veías respecto a la crisis económica. ¿Crees que hubo una relación entre esa crisis económica del 29 y la dictadura? El estallido de la guerra civil. Bueno, pues seguramente nos contaban. El viernes pasado estuvo en el homenaje que hicimos aquí en San Carlos al padre Llanos, a José María Díez Alegría y a Julio Lois, tres vallecanos, teólogos y curas de aquí de Vallecas, que murieron, y estuvo Santiago Carrillo, y Carrillo en su lucidísima disertación, que él mismo dijo que no había preparado, y estuvo el tío a sus 97 años, media hora ahí, diciendo cosas y no tonterías, tío, que podemos decir muchas tonterías. Él nos hablaba un poco, precisamente, de lo que yo señalaba antes, ¿no? Cómo las situaciones de crisis, al final, el problema ahí es gordo. No solo es que sean crisis económicas, sino que la crisis económica puede ser indicativo de otro montón de crisis, ¿no? Yo también lo creo hoy, ¿no? O sea, la situación de crisis no solo es un problema de que no haya liquidez, que yo no lo tengo claro, yo creo que no es, pero pudiera serlo, sino que también es una crisis de valores, ¿no? Una crisis de conciencia cívica, una crisis de honradez, ¿no? Es decir, es que aquí nos han vendido que de la noche a la mañana, de maneras no sabíamos cómo, uno se podía hacer rico, ¿no? Y en ese sentido los padres de la Iglesia, nada sospechosos de ideologizados, en los primeros años decía, había uno, San Maximiliano, que decía que el que es rico o es un ladrón o es hijo de ladrón, ¿no? Quiero decir, a lo mejor eso que decía este buen hombre, que yo no sé quién era, pero quizá hoy vuelva, como en el 29, vuelva a ponerse de relieve, ¿no? Porque al final, hoy también nos dice la prensa, ¿no? Que en esta crisis de estos años, supongo que igual que las del 29, los bancos han ganado más que en épocas de no crisis, ¿no? Dices, pues hay una vez más unos que están siendo victimarios de la población, ¿no? Y esos son los banqueros, y los banqueros que están siendo directa o indirectamente apoyados por las políticas que los políticos desarrollan, ¿no? Pero yo me temo que en los tribunales internacionales, estos que hay para los genocidios y tal, ni a políticos ni a banqueros me da la sensación de que vamos a ver, ¿no? Y quizá si eso se empezase a hacer y empezásemos los ciudadanos a pedir responsabilidades a los políticos que han autorizado estos terrorismos y a los bancos que han realizado estos atracos, a lo mejor el poder económico se calmaba un poco, ¿no? Pero bueno, los datos están ahí. ¿De qué modo crees que ha afectado el 15M a las actividades de la parroquia, concretamente? Bueno, a las actividades de la parroquia, nada malo. Digo, nada malo, pues evidentemente, a raíz de ese grupillo de lúcidos locos que se quedó a dormir la noche del 15 al 16, que a mí me da rabia, porque es que nadie recuerda que la manifestación del 15 no la cubrió ningún medio gordo. Los medios acuden el día 16, lunes, al desalojo. Luego muchos han apuntado, pero no hubo medios, digo, no estuve en los grandes medios, ¿no? Bueno, pues aquellos 15 locos que imagino yo que no pensaron que quedarse a dormir aquella noche en la Puerta del Sol y esa torpeza del poder policial de ir a reprimirles levantó y organizó la que organizó. Bueno, digo, afecta en el sentido de que la Asamblea de Vallecas se reúne aquí en la parroquia y que hemos tenido muchas más convocatorias para cosas, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que el 15M solo ha traído y solo va a poder traer cosas buenas. Porque me parece que ha sido un revulsivo tan importante a esa conciencia adormecida que teníamos en la sociedad civil, que yo creo que el que de repente, como decían muchos cárteles, hayamos despertado, pues siempre es bueno despertarse. Yo que soy de poco dormir, creo que siempre es bueno. Claro, a mí me parece que hay un problema entre una movilización, un ente que se pone en marcha y ver quién lo gestiona, quién lo canaliza y cómo se articula eso, y la realidad, yo creo que sensata, de quien haya sido, de devolver la vida a las plazas de los barrios y de los pueblos, ¿no? Yo creo que en ese sentido los ciudadanos teníamos que tomar la calle, ¿no? ¿Cómo articular los intereses de este grupo? Bueno, a mí me parece que ahora mismo, claro, el problema es que está muy revuelto, porque ya digo, a veces un poco confuso, porque cuando se habla del 15M, no se sabe si es el 15M es una cosa diferente y distinto a democracia real, o cuando, no sé, yo respecto a cosas concretas, como es la huelga general, a mí me parece que, no gustándome que la convoquen los sindicatos, creyendo que es un error que los sindicatos ahora abanderen la situación, la lucha contra la crisis, creo que hay más que razones para hacer una huelga general, incluso una huelga general a lo mejor indefinida, con él, lo que eso puede suponer, ¿no? Creo un error en estos momentos el por ir con unos o con otros, el precisamente eso, ¿no? El poder provocar ciertas desmovilizaciones, ¿no? Digo, yo creo que es un error que dejemos a los sindicatos abanderar unas luchas contra algo en lo que ellos, yo no digo por acción, pero sí que creo que muchas veces por omisión han colaborado, y es esta crisis, ¿no? Pero creo que hay que salir el 29 o el 30, no sé, el día que digamos hay que salir. Evidentemente, los sindicatos hoy, yo creo que también afortunadamente, siguen teniendo una capacidad importante de convocatoria, pues ya está. Digo, ya quisiéramos, joder, si los sindicatos hubiesen convocado la manifestación contra el CIE, hubiésemos dicho que no. Pues hombre, a mí me hubiese fastidiado a lo mejor que hubiese ido la portavoz del PSOE en el Congreso, responsables también de la reforma laboral actual, me hubiese fastidiado que hubiese ido en delantera contra el CIE, pero bueno, pues si los sindicatos hubiesen convocado también, pues creo que hubiese sido un éxito, ¿no? No sé, yo creo que estamos en un momento en donde la crisis es tan gorda y el dolor que la crisis está provocando es tan agudizada que creo que tenemos que, no da igual, pero creo que tenemos que aminorar un poco esos radicalismos de con quién voy, ¿no? Porque también es verdad que en el 15M, sin banderas, y yo creo que fue un éxito, pero también imagino que habría muchos sindicalistas en las manifestaciones, ¿no? Y otros que no somos sindicalistas y que tampoco seguramente comulgaríamos con democracia real ya. Yo tampoco los conozco muchos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que si algo tuvo el movimiento del 15M, lo provocase quien lo provocase, el movimiento, si algo tuvo, yo creo que es que fue capaz de convocar y concitar el interés y la participación de toda la ciudadanía, más allá de las pertenencias políticas, de los credos religiosos y, desde luego, de las nacionalidades, ¿no? Ahora, que aquello que yo creo que fue un acierto y un lujo se convierta en un problema, pues me parece que sería una pena, ¿no? Era lo valioso de esa convocatoria en torno al 15M, que era precisamente la pluralidad de participantes, pero con unos objetivos claros, ¿no? Contra el capital, abajo las fronteras, no sé, yo como que son pilares que no te sé dibujar ahora todos, ¿no? Pero sí que me parece que son centrales en lo que el resurgir del 15M pueda haber traído o pueda traer, ¿no? Y si quien a eso nos apunta, pues entiendo que no, que no podemos, a ver, que estamos en asintonía, ¿no? Pues no sé si quieres añadir algo más. No. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros.